gentilmente nos está atendiendo. Rosalín, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos. ¿Cómo andan, Luis? Luis es... ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Bien, bien. No, no, por favor. Bueno, ¿cuál es la situación, Rosalín, del comercio? Hace unos días estuvieron en el Consejo Deliberante y hablaron de una caída de ventas en lo que va del año. ¿De cuánto es esa caída y cómo están ahora? A ver, hace ya un año y medio que venimos con una contracción del consumo importante, cada vez se acentúa más, con lo cual en promedio tenemos una baja de ventas de un 20-25%, lo cual te da rubros que tienen muy poca caída, como la parte de alimentos, por ejemplo, y otros que tienen grandes caídas, como la parte de indumentaria, zapatería, accesorios, son las que mayor mayor baja tienen en el consumo. Uh-huh. Digamos, lo que no es de primerísima necesidad. Totalmente. Uh-huh. Todo lo que no es primera necesidad absoluta no se está consumiendo o se está consumiendo afuera de la provincia, lo uh-huh. cual es más grave todavía. Claro, cuando vos decías afuera de la provincia, por ejemplo, a través de Mercado Libre... Todas las plataformas digitales, tal cual, a través de las plataformas digitales. Es un grave problema que está afectando a la provincia y entiendo que a todas las provincias del interior, pero bueno, Mercado Libre es un monstruo que viene a comerse también a los comercios de cercanía. Claro. ¿Y cómo están sobrellevando este momento, Rosalín? Porque recién hablando con la subsecretaria de Relaciones Laborales nos decían que hay emprendimientos que, bueno... reducen la jornada de trabajo, otros directamente despiden. En el caso del comercio de Santa Rosa, ¿cómo están manejando la situación? Está hasta ahora, digamos, y gracias a la... parece que yo tuviera un cassette que dice gracias al préstamo del Banco de la Pampa, pero la realidad es que los aguinaldos este año se están pagando gracias al préstamo del Banco de la Pampa. Sí. Si no, habría sido casi imposible pagar los aguinaldos ahora, fin de mes. Todos los comerciantes apelaron a ese crédito para poder hacer frente a esa situación. Está complicado. Los comerciantes, muchos de ellos te dicen que están permanentemente hoy juntando la plata de los sueldos y de los alquileres, que son su primera prioridad, obviamente, y que no están obteniendo utilidades de sus negocios. Claro. Rosalí, ¿qué está pasando? A esto iba, sí. Vos... Justo mencionaste el tema alquileres, digo, en cuanto a costos fijos, el alquiler y el sueldo sería lo más... Son los costos más altos, claro. Exactamente, sí. Son los costos más altos, además de que subieron, por supuesto, los otros costos que son los de logística, los de la luz, el gas, todos esos otros costos. Y en el caso de los alquileres... Digo, sí. ¿Hay un diálogo con el propietario y el inquilino para, tal vez, bueno, en esto? Siempre pensamos que en esa zona del centro de la ciudad siempre, bueno, son elevados. No sé si representan lo que después en el mercado se dice que está acorde a la zona y demás, pero ¿hay algún tipo de negociación donde se le permita también bajar? Hay de todo, por supuesto, como en todo, como en todo hay dueños que, por supuesto, no quieren perder a los inquilinos que tienen, hay otros dueños que han quedado grandes superficies en el centro desocupadas y se han alquilado rápidamente. La verdad que es un fenómeno poco entendible hoy en este momento con esta realidad, pero bueno, es una realidad que se está dando. Los locales que se desocupan se vuelven a alquilar. Está ocurriendo un fenómeno donde la comunidad boliviana y la comunidad china están avanzando mucho también en el alquiler de las grandes superficies, con lo cual eso distorsiona un poco también la realidad de los precios, ¿sí? No todos los comercios o todos los comerciantes podemos alquilar grandes superficies. Pero eso te marca también el tope, digamos, de alquileres que hoy por hoy son bastante altos. Uh-huh. ¿Hay un fenómeno? ¿Se está acentuando esto, Rosalía? Sí, se está acentuando. Digo, lo del desembarco de... Sí. En el centro, en las cuadras céntricas, tenés 4 o 5 desembarcos en los últimos 6 meses. Ajá. en grandes negocios que quedan desocupados, digamos, grandes superficies que quedan desocupadas. Y este análisis, digo, ¿ustedes los ven en movimiento en otras ciudades del país en general, no? Con relación. Está pasando más en Santa Rosa, en el resto de la provincia, el resto de las ciudades de la provincia no está pasando tan notorio, digamos. Por algo somos también capital de provincia. Claro. Y La Pampa en sí, Santa Rosa, viene atrasado en lo que son los fenómenos, digamos, de que se producen tanto en capital como, bueno, como en las grandes urbes, en Córdoba, en Rosario. Esto ya pasó, digamos, y bueno, y ahora está pasando acá también. Rosalín, y la otra consulta tiene que ver con la homologación salarial, que hubo ahí una polémica instalada cuando hubo un acuerdo ratificado a nivel nacional entre las los representantes, en realidad en general, de la Cámara de Comercio con los empleados de comercio. ¿Aquí cómo se está aplicando el pago del salario? Se está aplicando, en realidad se está aplicando normalmente, el pago se está haciendo. Lo que nosotros dijimos desde la Cámara de Comercio era que no se nos había participado de la homologación que estaban haciendo acá, que si a nivel nacional participaban dos partes, digamos, el sindicato y las cámaras empresariales, acá debería haber pasado lo mismo. Nunca se dijo que no se pagara, porque de hecho se pagó, y esto, como dije antes, esto ocurrió a mediados de mayo, con lo cual los sueldos ya se habían pagado inclusive con el aumento. No se volvió a homologar, no se homologó a nivel nacional todavía, pero bueno, el aumento sigue vigente y lo estamos pagando todos los comerciantes dentro de las posibilidades. Y quiero aclarar que de verdad hoy por hoy se está haciendo muy difícil el pago de sueldos, con lo cual es destacable que realmente el mayor gasto que tienen los comerciantes, que sea el pago de sueldos, se siga realizando en tiempo y en forma, dentro de siempre hay excepciones, por supuesto, pero que se siga haciendo, porque eso habla más bien de la comunidad que es el comercio en sí, entre dueños y empleados, ¿no? Claro. Y han tenido en estas semanas reuniones, o han solicitado también en pedido de audiencias, se han reunido un par de semanas atrás con la ministra de la producción, Fernanda González, también obviamente para plantearles esta situación que vos estás describiendo. ¿Qué respuesta y qué solución están teniendo desde el gobierno, en este caso provincial? La realidad es que, bueno, el gobierno, como siempre en las épocas de crisis y en las de no crisis, porque la verdad que tenemos muy buen diálogo como Cámara Empresarial con todos los estamentos del Estado, están presentes y están conscientes, digamos, de la realidad que todos vivimos, no solo los comerciantes, sino que muchos otros sectores. En el caso nuestro, puntualmente, estuvimos hablando primero con el presidente del Banco de La Pampa y después también estuvimos hablando con la ministra de Producción, con la cual lo que vimos puntualmente fue la adaptabilidad de las líneas de créditos que hoy están vigentes desde el ministerio para poderlas aplicar a sectores del comercio puntuales que están siendo afectados o un poco más afectados por la crisis, como por ejemplo el caso de los comercios que están en la zona que estuvo cerrada el microcentro Santa Rosella. La que está por obra, remodelación ahí por obra. Exactamente, esos comercios estuvieron más afectados por esta crisis, obviamente, porque además no tenían acceso, con lo cual la idea fue hacer como una línea que sea puntualmente para ellos y que puedan acceder con más fáciles condiciones que un crédito normal, y estuvimos analizando la posibilidad de o reinventar, digamos, las líneas que están armadas o utilizarlas como están, si es que se pueden bajar un poquito las tasas de interés. En ambos casos, la verdad que son muy conscientes de la realidad que está pasando el comercio. En el caso del presidente del Banco de La Pampa, ve las cuentas, digamos, en forma permanente, sabe qué líneas están con sobregiro o que no están pudiendo cubrir los cheques, con lo cual, bueno, son muy conscientes todos los sectores de la realidad que estamos pasando. El comercio, a ver, cabe aclarar que el comercio es la segunda fuente de ingreso, es la segunda fuente de empleados de la provincia, con lo cual que el comercio se caiga para la provincia es preocupante. Por eso también es que nosotros desde nuestro lugar vamos también a tocar distintas puertas y a poner en autos a todos los que tienen que saberlo, ¿no? Claro, claro. El problema es que ayer me lo decía un comerciante, un vendedor de zapatos, me decía, el problema es que podés dar un montón de incentivos, pero no hay plata en el bolsillo, Rosalín. Sí, no hay consumos, no hay consumo. Directamente el consumo está muy bajo, se nota, digamos, se ve en la calle, ya de por sí las calles están mucho más desocupadas que antes, la parte gastronómica también se ha visto afectada, con lo cual, nada, es una crisis generalizada, pero nosotros al depender tanto del empleado de comercio también para seguir subsistiendo, claro. Se nota mucho la baja y estamos en una época complicada. Y el, por ejemplo, el Día del Padre, mañana, sí. ¿Esto tuvo, no sé, alguna mejora significativa para el comercio? A ver, y todas las fechas puntuales, obviamente que la gente sale y consume, consume con la tarjeta de crédito, por ejemplo, esto de que no hay plata en el sistema, también tiene que ver con esto, hay mucho consumo con tarjeta de crédito por el tema de las cuatro cuotas, con lo cual la gente cobra el sueldo y se queda sin plata también para poder seguir comprando. Pero bueno, la realidad es que ha habido, por supuesto, un aumento, un leve aumento de movimiento, pero no como otras épocas, obviamente. Hoy va a ser un día clave, porque la verdad que el día sábado siempre es el día anterior a lo que sea, siempre es el día que más se mueve, pero hay cautela, hay personas que de verdad están muy preocupadas también con sus propios sueldos, digamos, que no, sacando el empleado de comercio, con lo cual se nota, se ve en la calle, se nota que sinceramente no hay dinero que pueda destinarse a cosas que son más superficiales. Y a esta situación, vos, en tu experiencia comercial, dentro o fuera de la Cámara de Comercio, ¿con qué momento lo compararías del país? Este momento, a ver, yo hace 21 años que tengo comercio. Empecé en la época de Néstor, el comercio, y la verdad que bueno, fue una primera etapa muy buena, sin inflación, digamos, no habían grandes cambios de inflación, te estoy hablando en general, no solo del gobierno de Néstor, ¿no? Sino que pasé una época grande, digamos, sin inflación, sin variación de precios, y esto tiende a ser un similar a la pandemia, sin el extremo, por supuesto, porque la gente no está encerrada, pero tiene características similares. Mira, claro. Tiene características similares a la pandemia. En tu caso, Rosalín, vendés indumentaria, ¿no? Sí, yo tengo indumentaria ahí. ¿En cuánto te ha bajado la venta? Y yo estoy aproximadamente en un 40% menos en unidades. Ajá. Y digamos, lo cual hoy me permite cubrir el pago de la mercadería, pagar sueldos, pagar alquiler y pagar gastos. Ajá. ¿Sí? Bueno, te digo que andás bastante bien, porque charlando con otros... por ejemplo, ayer este señor que vende zapatos me decía un 60% se me cayó. No, yo hice los números de mayo y a mí se me cayó en un 40%. Ajá. Y, digamos, ¿cuánto es la compra promedio, si es que se puede determinar una compra? En mi caso y en mi comercio aproximadamente son 120 mil pesos una compra promedio. Ajá, bien. Sí, sabemos que la ropa es cara. ¿Y cómo está, o no sé si habrá impactado en lo que vos vendés, la apertura de importaciones? Por ahora la verdad que no impactó, porque bueno, en el caso de yo vendo una marca, soy una franquicia, con lo cual esa marca puntualmente ya estaba haciendo importaciones y ya tenemos mercadería con valores, con valores, yo siempre digo, con valores razonables. Sí. Porque es como muy difícil saber qué es caro, qué es barato. Sí. Bueno, por lo menos el cliente que va a mi negocio dice, son precios razonables. Claro. Pero bueno, por supuesto que va a pasar. Hoy ya se está viendo, digamos. Ya, por eso, esto es un fenómeno que va más allá de La Pampa. Claro. Las compras por internet en China, las compras por internet desde la calle Avellaneda, en Buenos Aires. Uh-huh. Son todas compras que no quedan en la provincia, que no quedan en la ciudad, y que se van a otra parte. Claro. La gente no, la gente dentro de sus posibilidades compra lo más barato y elige estas opciones que a veces son buenas, a veces son malas. Sí. Por supuesto, no todos los productos son lo mismo, no siempre es lo mismo mirar el producto, pero bueno, la gente se arriesga. Claro. Y Rosalín, ese 40% que se te cayó de ventas en tu caso, sí. ¿Es respecto a junio del año pasado, es decir, 2024, o junio de 2023? Respecto a mayo del 24. Ajá, hace un año. Hace un comparándolo año. Interanualmente. Exactamente, comparándolo interanual. Bien, bien. No quiero ir más atrás porque es peor todavía. Entonces, mientras más atrás vas, es peor. Entonces, más vale quedarse con la foto de un año, que es muchísimo, por supuesto. Está bien. Decías que muchos comerciantes sacaron el crédito del Banco Pampa para el aguinaldo. ¿Tenés algún número aproximado? No tengo, porque nos reunimos antes que se cerrara el final del plazo que había para inscribirse, así que no tengo ningún dato, pero sí, son ya, a ver, es un crédito que aparte hace ya muchos años que está, de hecho que se puso la pandemia y que se mantuvo y que permanentemente los comerciantes están apelando ese crédito para el pago de aguinaldo, ya claro. No este año, sino que el año pasado también ya fue clave para el pago de aguinaldo. Claro. ¿Hubo cierre de comercios? ¿Tienen algún...? Han habido cierre de comercios grandes, hay otros que se han mudado y también han habido aperturas, como te contaba, el tema de todo lo que son supermercados chinos o comercios chinos, porque en realidad no son supermercados, son más de decoración, de bazar, han habido, de Ajá. chinos y de bueno, comerciantes. Hoy, si alguien tuviera boliviana. Si alguien tuviera una plata, ¿vos recomendaría invertir en comercio en Santa Rosa? Ni en Santa Rosa ni en ninguna parte. Ajá. No, lo que estamos viviendo no es un fenómeno de la ciudad o de la provincia, claro. Es un fenómeno nacional. Claro. Lamentablemente, digamos, si fuera solo nuestro, quizás podríamos hacer algo más chiquito y poderle encontrar la vuelta para solucionarlo, ¿no? Claro. Como es un problema a nivel nacional, la verdad que está complicado. No, yo la verdad que con lo que significa el trato con el cliente, ya de por sí estamos todos más irritables, estamos todos con poca paciencia, porque estamos todos con problemas económicos. Con lo cual, se hace complicado el trato diario, se hace complicado el trato con los empleados, se hace complicado el trato con los dueños de los locales. La verdad que no es un momento fácil socialmente tampoco. Se desordenó la vida. Exactamente. Es como que hubiera pasado algo que hizo que todo el mundo cambiara el humor y cambiara las perspectivas y un montón de cosas. Entonces hoy por hoy tenés empleados privados que están buscando empleos públicos y así está todo el mundo pensando en cómo solucionar la situación en que estamos la que estamos atravesando. Claro. Muchas personas que están buscando un doble trabajo, que en las horas libres se dedican a hacer otros emprendimientos, cosas de cocina. La verdad que hay una situación que está mutando y, bueno, esperemos que termine en algo positivo. Sí. Estamos pasando la cresta de la ola, justamente. Creo. ¿Se terminó la fase de la esperanza, Rosalín? Porque muchos dirigentes te decían hace unos meses, pero tenemos esperanza todavía. ¿Hay alguna esperanza? A ver, nosotros en la Cámara de Comercio, la verdad que si hay algo que tiene de bueno es que hay múltiples voces. Somos dirigentes, o sea, somos comerciantes. Como comerciantes representamos a todas las voces de la sociedad, y por ende hay distintas posiciones políticas dentro de la Cámara, porque no somos un partido político y no tenemos, gracias a Dios, la necesidad de repetir un discurso, ni mucho menos. Por lo mismo nos costó tanto ponernos de acuerdo sobre la posición de la Cámara sobre Carrefour, por ejemplo. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Porque la verdad que habían múltiples posiciones tomadas dentro de la Cámara de Comercio por los dirigentes. Claro. Bueno, eso mismo nos hace tener discusiones enriquecedoras y otras no tanto, digamos. Hay muchos momentos en que terminamos discutiendo y hay otros momentos en que encontramos puntos de encuentro. Pero bueno, la verdad es que en estos momentos en que la crisis económica está atravesando a todos los sectores de la sociedad, es muy difícil ponerse a hablar de política partidaria. Claro. tenemos que alinearnos todos a buscar soluciones con los que son amigos, o los que son adeptos al gobierno provincial y a los que no, a los que son adeptos al gobierno nacional y a los que no, a los que son adeptos al gobierno municipal y a los que no. Nuestro objetivo en este momento tiene que ser lograr encontrar herramientas para el comercio, independiente del pensamiento político que tenga cada uno. Me quedé pensando eso que dijiste, como si hubiese pasado algo acá, como si hubiera pasado algo, y sí, pasó. Y sí. Y está pasando, sí. Está pasando y falta todavía. Bueno. No solo, porque faltan 3 años de gobierno. Sí. Rosalín, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Con el programa. No, por favor, buen fin de semana. Te mandamos un saludo. Bueno, Rosalín Valenzuela.